señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová, el que los santifico. No es señal de hombres, es señal del Eterno. Yo soy.